horas y horas de trabajo, ¿no? De emoción también, de expectación y de fervor, por supuesto, las que se han dado cita durante estos días, que finalmente ya se culminan y mirando a cómo se desarrollaron, ¿verdad? La verdad que sí, que después de tanto trabajo, de un año entero puesta toda nuestra mira y nuestro empeño en esta estación de penitencia de 2017, pues hay que decir que todo ha salido más o menos dentro de lo previsto. La hermandad, desde dentro de la hermandad, estamos bastante satisfechos con el resultado general y global de esta estación de penitencia, y claro, está ya pues poniendo todas las vistas en la próxima, contando la cuenta atrás para la de 2018. Vamos a hacer una valoración, si te parece, bueno, pues un poco más amplia, ¿no?, de lo que fue la salida procesional de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado en la noche del Miércoles Santo, pues hablando de distintos aspectos, ¿no?, desde la participación, desde, bueno, pues el público que asistía a ver esa procesión, desde, bueno, pues también los pequeños fallos que pensáis debéis corregir, si es que hubo alguno, los aciertos también que tuvisteis a lo largo de lo que es el desarrollo de la estación de penitencia. En fin, vamos a completar todos esos datos, si te parece, Sebastián. Bueno, pues en líneas generales nosotros estamos bastante contentos con el resultado. En primer lugar, lo que es el tiempo, que es una de las cosas que a todos los cofrades y que a todos nos preocupa en mayor medida o a grosso modo, el tiempo, pues ya desde prácticamente días antes sabíamos que íbamos a contar con un tiempo en lo que a lo meteorológico se refiere, bastante favorable. Ya no solo que el día estaba bueno y no teníamos riesgo de lluvia, sino otra nota predominante que tuvimos en las tres horas de estación de penitencia fue la ausencia de viento. No tuvimos viento ninguno. Es algo que ayudó bastante a que lo que es todas las filas de velas, todas las filas de cirios fueran en todo momento encendidas, así como los ayornos de la candelería del paso. En torno al tema del tiempo, pues perfecto. Tema de costaleros, de paso, de carga, pues bastante bien. Los costaleros en todo momento estuvieron a la altura de lo que fueron las tres horas y media de estación de penitencia. Teníamos una pequeña preocupación al principio con el tema de la organización de filas, porque durante estos años atrás no es que las filas no fuesen bien organizadas, pero sí había gente que a lo mejor podía cambiarse en los sitios, en la fila, adelantarse sitio. Entonces este año se adoptó una medida que era ponerle lo que es a los cirios abajo una señal de color, en rojo, en azul, verde, distintos colores, en colores para lo que eran de marcar los tramos, delimitar los tramos y que cada persona fuera dentro de un tramo y no saliera de esos tramos. Entonces esto es una prueba que se ha hecho este año, y la verdad que he resultado bastante satisfecho, puesto que yo creo que de todas las estaciones de penitencia que la Hermandad del Cautivo ha hecho, pues es de las que, digamos, las filas han ido de la manera más ordenada o mejor posible. Nosotros estamos muy contentos con el desarrollo de la fila, y luego también incluso lo que es la asistencia del público. Yo creo que es de las estaciones de penitencia donde hemos tenido más público, quizás también en la recogida, dado que el tiempo ha ayudado a que la gente aguante hasta el final. Hay años donde a la una y media de la noche la temperatura ha bajado bastante, claro, y esto ha hecho que no todo el mundo pues se queda hasta el final, pero este año ha acompañado todo, ha acompañado la temperatura, la organización. Sí, hay una pequeña cosa que con el tiempo tendremos que corregir a nuestro punto de vista, pero también no sabemos hasta qué punto la hermandad aquí puede poner orden o puede influenciar, porque es algo más allá de concienciación de cada persona. Y es en el tema de el recorrido que tenemos el cautivo, al ser calles tan estrechas y al haber tanta masificación y tanta afluencia de público, hay personas que se cuelan en los tramos de los penitentes, pasan por medio de los tramos, cortan por medio de los tramos, y esto es un tema que con el tiempo tendremos que corregir, pero yo creo que es difícil, es más que nada la conciencia de cada persona, la conciencia de cada uno. Es una cosa parecida a lo que nos ocurre en la parte trasera del paso, donde va tocando la banda, la agrupación musical lurriqueña, que hay gente que a lo mejor cortan, se meten por medio de los músicos, se pegan demasiado a los músicos y pueden a lo mejor desequilibrar un músico que va tocando, pueden tocar a lo mejor un instrumento de un músico haciendo que este músico desafine. Pero ya te digo que yo creo que es un tema más de concienciación, un tema más de cada uno, cada persona a la que tiene que saber que hay que respetar un cortejo profesional que está en las calles, que hay que intentar acercarse lo menos posible a los penitentes, dejar un espacio para que los músicos toquen. Nosotros podemos hablar con la gente, podemos concienciarlo, hacer llamamiento a través de los medios, como puedes aquí, a través de la radio, a través de la prensa, para que la gente, digamos, tenga el comportamiento mejor posible, pero hasta ahí es donde podemos llegar. Ya eso entra más que nada en la cuestión cívica de cada persona que acude a la estación de penitencia, y la verdad es que en medida, de la medida de lo posible, podemos intentar concienciar a la gente, pero ya es una cuestión propia de cada uno en sí. Hombre, en realidad no es tan complicado, ¿no? Si uno quiere bar final de la procesión y quiere adelantar para ver desde el principio la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, pues acorta por las calles, callejeando por el pueblo, en fin, que es lo que se suele hacer, que tampoco es tan complicado, ¿no? En vez de meterse por el medio de lo que es el cortejo procesional. Sin olvidarnos que los músicos forman parte también del cortejo procesional, que con la cosa que van detrás parece que van aparte, ¿no? Y que va a formar parte de ese cortejo. Forman parte todos los músicos, los penitentes, gente que se acerca muchísimo al paso, pero claro, con la mejor de las intenciones, porque quieren ir cerca del paso, quieren ir viendo lo que es la imagen lo más pegado posible, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay estas personas que están haciendo estaciones de penitencia, hay músicos que van tocando y tenemos que respetar más o menos a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, el tramo de la plaza del ayuntamiento es un tramo que tenemos vallado, y entonces, claro, ahí sí se guarda la distancia, pero una vez que salimos de ese tramo de la plaza del ayuntamiento, pues ya hay gente al mejor que se puede meter en ciertos huecos, gente que a lo mejor en el cortejo, cuando está en la calle, el cortejo de vela atraviesan por medio en lugar de esperarse que el cortejo pase. Pero ya te digo, son temas que ya la hermandad, digamos que ahí podemos hacer bien poco. Uh-huh. Yo creo que es más tema de concienciación de la gente, concienciación de cada uno, de un poquito de saber estar y saber dónde estamos. Pero vamos, yo creo que los temas organizativos de la hermandad, todo lo que la hermandad ha hecho, todo estupendo, muy satisfecho, quizás sea de las mejores estaciones de penitencia que se han hecho, y el balance general que hacemos es bastante positivo, la verdad. Uh-huh. Todo esto quizás también tenga algo que ver el hecho de que es una de las más multitudinarias, ¿no? La salida procesional del cautivo del Miércoles Santo cuenta con, bueno, pues un buen número de penitentes, de personas que forman parte de ese cortejo procesional, que ahora te voy a preguntar cuántos erais, y también con muchísimo público, ¿no? Que os acompaña prácticamente durante todo el recorrido. Claro, y luego otro tema que tenemos es no solo lo multitudinaria que es esta procesión y el arreglo que está cogiendo, sino que tenemos calles y sitios que atravesamos el casco antiguo, que son sitios bastante estrechos, y todo el mundo, como el tema del Peñón de la Becerra, todo el mundo quiere parar allí y ver pasar la cofradía por el Peñón de la Becerra, casi todo el mundo quiere ver la puerta de San Antonio. Este año, por ejemplo, otra cosa que hemos hecho en la puerta de San Antonio, que había muchísimo, hace muchos años que no se hacía, era girar el paso completamente, encarándolo lo que es hacia la misma puerta de San Antonio, y esto es un tema que con el paso antiguo, que era de unas dimensiones menores, hacía. Claro. Con este paso grande no lo habíamos hecho nunca, y este año habíamos decidido hacerlo, y claro, salió muy bien, todo perfecto, pero evidentemente es muy laborioso con tanta gente como llevamos, tanto para el capataz, para el contraguía, para la cuadrilla, trabajar allí y hacerse sitio entre tanta gente para hacer estas maniobras. Todo muy bien, simplemente un poco la concienciación de la gente de que hay que dejar trabajar a los costaleros, a los músicos que van tocando, y hay que tener un respeto por todos, pero en líneas generales bastante bien. No lo tiene fácil Ángel Tamargo, ¿no?, el Miércoles Santo. No lo tiene fácil, mucha gente, mucha afluencia de público, calles muy estrechas, pero bueno, bendita sea la bulla esta y de que la hermandad vaya arropada por gente y que vaya tanta gente alrededor de la costalería. Digamos que eso es lo grande de las hermandades, que vaya gente, lo triste sería que no fuese nadie. Claro que sí. Bueno, ciframos, ¿cuántos penitentes finalmente salieron el Miércoles Santo? Pues mira, datos exactos no tengo, porque esta noche nosotros tenemos lo que es una reunión de balance, y ahí donde los fiscales de tramo y el diputado mayor de gobierno ya nos darán con exactitud el número final, puesto que a última hora, digamos que incluso a la misma tarde del Miércoles Santo hubo gente que estuvo llegando y estuvo solicitando papeleta de sitio y se le dio papeleta de sitio. Simplemente que ellos no se le pudo mantener el orden de antigüedad, sino tuvieron que pasar al primer tramo, el tramo de cruz de guía. Pero los 200 penitentes han superado con creces, mucho más de 200 con toda seguridad. Puesto que en papeleta de sitio teníamos unas 208, 210 papeletas de sitio, y me consta por lo que me estuvieron comentando la misma tarde del Miércoles Santo allí en la parroquia, horas antes de salir, que casi 15, 20, 30 penitentes más de última hora habían llegado, incluso muchos niños, lo que eran niños pequeños en el tramo de niños. Incluso este tramo de niños, en las primeras papeletas de sitio no estaba contabilizado una parte del tramo de los niños. O sea que un buen número de penitentes. La fila de penitentes bastante larga, ¿no? No me extraña que la gente quisiera adelantar, ¿no? Rápidamente. Claro, y hay momentos. También se puede pasar por el lado, también se puede. Lo que, intentar. No solo en nuestra estación de penitencia. Yo he podido comprobarlo en otras estaciones de penitencia que ha habido, que pasa igual. Que hay gente que corta por medio de los penitentes, y gente que pasa por donde están las mantillas. Es el único pero que yo pongo, que un poquito de concienciación en la gente. Pero ya ahí las hermandades, ahí ya no podemos. Hasta claro. Ahí no podemos ya llegar. Yo creo que ya fue. En la conciencia de cada uno y el saber estar de cada uno en esa situación. Ahí ya mucho más no podemos hacer. Claro que sí. Bueno, pues un buen número de penitentes, una multitudinaria salida procesional, como decíamos, y tú la valorabas como una de las mejores, ¿no?, de todos los años que lleváis. La otra noche, una vez que finalizó la estación de penitencia, ya estuvimos recogiendo, estuvimos allí, digamos, ordenando un poco el tema para que por la mañana procedieran a limpiar el templo parroquial para el inicio de los cultos de... los cultos que se realizan en la parroquia en Semana Santa. Lo que tuvimos hablando allí, más o menos la mayoría de la Junta de Gobierno, que la satisfacción era muy grande con la estación de penitencia que habíamos hecho, y quizá una de las mejores en torno a metodología, en cuanto a afluencia de público, en cuanto al número de participación de penitentes. En líneas generales, casi de las mejores que se han hecho. La segunda, ¿no?, como hermandad. La segunda como hermandad. La primera como hermandad fue el año pasado, y esta es la segunda que hacíamos ya oficialmente como hermandad. ¿Y qué número? ¿Desde que erais agrupación parroquial empezasteis a sacar? Pues desde que éramos agrupación parroquial, si mis cálculos no fallan, creo que es la número 13. Número 13 que hemos hecho, porque creo que fueron 11 como agrupación parroquial y 2 como hermandad, 13. De las 13 estaciones de penitencia, entonces, esta es una de las que mejor valoráis, ¿no?, por todo lo que me has comentado. Quizá la que se ha hecho con más tranquilidad, con más serenidad. También es una cosa que ha influido bastante el tema meteorológico. Es que el tiempo es fundamental. Fundamental. Hay años que a lo mejor el tiempo ha sido bueno, hemos tenido buenos datos de tiempo, pero a lo mejor a partir de las 8 o las 9 de la tarde se han levantado rayas de viento de levante. Había tramos donde las filas de penitentes han tenido las velas apagadas, la candelería del paso, lo que son los asones, casi todo momento apagado y teniendo gente que encenderla al cabo del tiempo. Pero este año es que tenemos ya no solo el tiempo bueno y la tranquilidad de salir con tiempo bueno, sino que es que la ausencia de viento, que es el mayor enemigo para las velas y para la cera, fue total en la estación de penitencia. Fue una ausencia total de viento, y eso favoreció que los tramos de penitente, lo que son todos los cirios, lucieran con todo su esplendor. Lo que son los asones del paso se encendieron una hora antes de empezar la estación de penitencia, y hasta que el paso se volvió a su sede canónica, su templo, y quedó en su templo, pues en ningún momento se apagaron, fueron todo el camino encendido. Ya te digo, de las más vistosas y de las que se ha podido hacer con más tranquilidad. Luego la cuadrilla de costaleros han dado de una manera muy serena, una manera muy bonita, muy pausada, pero a la vez muy bonita, muy completa. La verdad que es una estación de penitencia muy completa en nuestro juicio. Para estar satisfecho de ella, sin duda, desde luego, y de todo ese trabajo que se ha desarrollado, como decía, durante todo este último año, ¿no? La verdad que sí. Luego también ese detalle de la llegada a la plaza del ayuntamiento, que nosotros, a Dios gracias, siempre hemos tenido gente y hemos estado arropados, pero parece ser que este año, por el tema de que la noche había una temperatura bastante buena, no es esta noche de otras estaciones de penitencia donde a partir de las 12:30 y 1 de la noche se ha empezado ya a mover fresco, etcétera, etcétera, pues también ayudó a que quizás la entrada fuera de la entrada donde ha habido más gente y de las entradas más multitudinarias que hemos tenido. Entonces, en líneas generales, bastante satisfecho. ¿Hay por ahí alguna imagen que he podido ver en las redes sociales que sí que se ve, bueno, pues toda esa plaza del ayuntamiento totalmente llena, completa de gente en la entrada de lo que es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado a la parroquia, ¿no?, Nuestra Señora de la Hoy? Y bueno, pues llama muchísimo la atención esa participación, porque era, como tú decías, la 1 de la madrugada y pico, y bueno, pues normalmente a esas horas el tiempo no es agradable, no es para estar en la calle, ¿no? Y bueno, pues sí que la meteorología, como tú dices, hizo mucho, acompañó y ayudó a la afluencia de público y a que la procesión transcurriera de esta manera. Esta noche tenéis un encuentro, una reunión de balance, como me decía, y ahí imagino que ya pondréis sobre la mesa, pues de cara a las próximas actuaciones, lo que vais a realizar, lo que vais a emprender, ¿no? Porque hay que seguir mirando al futuro, eso no se puede obviar. Exacto, esto acaba una estación de penitencia, pero ya prácticamente desde el día siguiente de acabar, pues empieza todo el trabajo y las miras puestas en otra estación de penitencia, la que vendrá en el año de 2018. Y ya esta noche pues tenemos una asamblea general ordinaria, donde no solo pondremos encima de la mesa las cuestiones que tengamos que hablar, debatir o discutir sobre el transcurso, cómo se ha desarrollado esta estación de penitencia de 2017, sino ya empezaremos a ver el proyecto para la estación de penitencia de 2018. Pensando en la imagen de la esperanza, pensando, bueno, pues en muchas cositas más, ¿no?, que podrían quizá realizarse de cara a lo que es la estación de penitencia del cautivo. Sí, incluso todos los proyectos que a grosso modo pues la hermandad va a cometer ahora ya una vez finalizado toda la Semana Santa y que digamos se habían dejado ahora un poco más parados o digamos un poco aparcados al margen para centrarnos más de lleno en lo que es la estación de penitencia propia de 2017 en sí. Ahora pues ya será hora de empezar a pensar en la restauración del azulejo que tenemos en la puerta de entrada a la iglesia parroquial, que está en muy mal estado. Retomaremos el tema del Beato Fray Diego José de Cádiz. Vamos a intentar que, a ver si puede ser para la cuaresma del año que viene, o Semana Santa de 2018, podamos, a ver si podemos tener aquí lo que nuestra tercera imagen titular, lo que es la que va a completar el retablo de Jesús cautivo rescatado de María Santísima de la Esperanza, y también empezaremos a ver qué viabilidad hay o cómo se podría afrontar este proyecto de poner en estación de penitencia también el paso de María Santísima de la Esperanza, pero esto poco a poco, viendo con qué dinero contamos, cómo se podría financiar, así como el tema del lugar para guardar los enseres, entre otras. Pero eso ya lo tendremos que ir debatiendo, porque ahora mismo son cosas que están en el aire, que tenemos constancia de ello, pero todo tiene que ser con números, viendo cómo se puede financiar, cómo se puede llegar a realizar estos proyectos, etcétera, etcétera. Poco a poco, tranquilo, es una de las características además también de vuestro colectivo, ¿no? Desde que erais agrupación parroquial hasta la actualidad, hasta ya constituida como hermandad, con la salida procesional consolidada, ¿no?, en el Patrón de Cautivo Rescatado, siempre os ha caracterizado pues ir sin prisas pero sin pausa, ¿no?, se puede decir, como el refrán. Sí, poquito a poco y dando paso firme, porque todos los pasos que no se den de la manera que se tienen que dar, pues luego a la larga, pues digamos que nos podemos arrepentir de tomar decisiones que nos han hecho en firme. Entonces lo suyo es tomar una decisión en firme y cuando tengamos seguridad de que una cosa se puede hacer con las garantías suficientes y necesarias para que eso sea, digamos, sólido y tenga una base de consistencia, pues entonces cuando hay que dar el paso adelante. Pero dar pasos por dar, nunca. Porque luego a la larga eso es un problema añadido para la hermandad. Claro. Bueno, pues es el balance y la valoración en torno a lo que es la salida procesional del Miércoles Santo, protagonizada por nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Antes de marcharnos, Sebastián, sí que ya que estamos haciendo balance, ¿qué te ha parecido la Semana Santa Ubriqueña en este año 2017? ¿Cómo la has visto? Yo, sinceramente, quizás sea de las mejores en Semana Santa a nivel general que he podido ver. Todo y a nivel particular también, ¿no? Y a nivel particular también, la verdad, yo a nivel particular te puedo decir que quizás sea la mejor Semana Santa que he vivido de mi vida, esta de 2017. Sí. Ya no solo el tema del pregón, sino de poder acompañar como he acompañado a todas las hermandades de Ubrique, haber hecho estación de penitencia con todos los pasos de Ubrique, con un tiempo que es ideal, que todos firmaríamos, claro, donde todas las hermandades han hecho estación de penitencia con absoluta normalidad, sin problemas de inclemencia del tiempo. Y todas las hermandades y todos los pasos, la verdad, que han estado, digamos, a la altura que la Semana Santa de Ubrique merece. Otra cosa también que yo he comprobado es que conforme van pasando los años, pues como las cuadrillas de costareros, los distintos pasos de las distintas hermandades cada vez van andando de mejor manera, ya van adquiriendo una solera, van adquiriendo una experiencia de la fila de penitentes, los tramos, ve ya más corregido, ve ya digamos que las hermandades están cogiendo una experiencia que prácticamente las, y he de decirlo así, la Semana Santa de Ubrique, a pesar de la época aquella mala que estuvo casi condenada al abismo, casi a la desaparición, pues pasamos a una Semana Santa que hoy no tiene nada que envidiar a Semana Santa de otros pueblos cercanos, por decirte, si no está a la misma altura, ya incluso supera a muchas Semanas Santas grandes que nos pueden rodear en pueblos cercanos, no solo en calidad, sino también en cantidad, puesto que ya prácticamente en Ubrilla ahora mismo lo que falta es un lunes y un martes santo. Quitando el lunes y martes santo, los demás días prácticamente están cubiertos, y luego no es el salir por salir, sino con hermandades y desfiles profesionales de una calidad bastante buena, por decir, claro, muchos de muchísima más calidad que muchísimos pueblos cercanos en los que la Semana Santa ha tenido una tradición, un arraigo que ha sido continuo, no ha habido ese pequeño parón o esa pequeña época de oscuridad que tuvo la Semana Santa pequeña. Uh-huh. Una Semana Santa que se consolida, ¿no? Podríamos decir, en resumen, a modo de conclusión y de titular, la Semana Santa Ubriqueña se consolida y bueno, pues adquiere el protagonismo también dentro de lo que sería estas celebraciones, ¿no? En el ámbito de la Sierra de Cádiz, al menos así es como tú lo consideras, y bueno, pues mejor que nadie, ¿no? Lo sabe, ya que está metido todo en el mundo cofrade por parte de lo que es la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y bueno, pues esa valoración también que hacíamos, ¿no?, de la salida procesional del miércoles santo, con ella nos vamos a quedar. Sebastián Casilla, secretario y portavoz de la Hermandad del Cautivo, no sé si quieres comentarnos algo más, sino agradecerte el que nos hayas atendido, pues para poner ya un poco el cierre a lo que han sido los actos de la Semana Santa Ubriqueña. Yo por mi parte también, pues ya que me da la oportunidad, quisiera pues felicitar a todas las personas que han hecho estación de penitencia con el cautivo, a todos los costaleros, a la banda de música, la rotación musical ubriqueña, todos los que han hecho posible esta gran estación de penitencia de 2017, y también hacerlo extensivo pues a los distintos pasos y hermandades de Ubrique, que digamos, tanto la Hermandad de Jesús Nazareno como el grupo de trabajo de Jesús de la Paz, de lo que es la Borriquita, que han estado también pues a la altura de lo que la Semana Santa de Ubrique merece, y por supuesto pues a todos invitarles a seguir trabajando para que la Semana Santa de Ubrique de 2018, si cabe, pues aún puede ser más digna y todavía más grande. Pues con esa felicitación, ese saludo también para todos los que componen la Semana Santa Ubriqueña, nos vamos a quedar. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias una vez más a ustedes de Radio Ubrique por abrir vuestros micrófonos a lo que es la Semana Santa de Ubrique, y aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, buenos días. Buenos días.